Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura, análisis de textos con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. El taller se desarrollará hasta el 22 de abril próximo y será dirigido por la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, quien ha publicado 12 libros de cuentos y novelas infantiles. Internacionales. Ciudad de Panamá. La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá se llevará a cabo del 7 al 13 de abril en Ciudad de Panamá. Se proyectarán cintas procedentes de 63 países, cifra que supera dos veces el registro del año pasado. Argentina y España sobresalen como las naciones con mayor cantidad de películas, con 45 y 41 títulos respectivamente. Entre los largometrajes ibéricos se destacan Truman, El Desconocido, El Clan Anacleto, Mustang, que resultan ganadores de los premios Goya 2016. Por otra parte, la industria panameña participará con 12 títulos de producción local o en coproducción con otros países, lo que resalta el crecimiento que vive actualmente la cinematografía de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.